Bien, vamos a ocuparnos de un tema reiterado, lamentablemente, cada vez con más frecuencia, y que tiene que ver con el acoso escolar, con el bullying, se le llama en el orden, en el mundo se le llama bullying, que es esto que está, yo no sé si que es cada vez más frecuente, o que lo más frecuente es que ahora por las redes sociales y por los medios de comunicación con que contamos, cada vez tomamos contacto, tomamos conciencia de que es cada vez más frecuente que haya un niño, un joven, un adolescente que sea víctima de episodios como los que se han producido en Wilde, donde hemos tenido oportunidad de ver y de sufrirlo. Pues son imágenes que realmente imponen sufrimiento a distancia por la víctima, un chico de 15 años con retraso madurativo, que es burlado, golpeado, empujado, realmente martirizado por un grupo de compañeros y de compañeras. Uno se siente hasta con culpa a distancia, por lo menos estoy hablando a título personal, es lo que yo siento. Y además uno advierte que eso ocurre en un aula de una escuela, de una escuela nuestra, de una escuela de la República Argentina, donde este grupo de chicos que parecen sacados en esta actitud perversa de pegarle entre muchos a uno, y que para colmo es uno que tiene desventaja inicial, no hay protección, no hay a la vista nadie que se parezca a un representante de la escuela, del Estado, que preserve. Es por estas imágenes, que seguramente las has visto en alguno de los canales de televisión, han sido subidos a la web y mostrados en todo el país. Es por esto que hemos convocado a la doctora Paola Spatola. Paola es especialista en seguridad y sigue con mucha atención, en particular, estos temas del bullying, del acoso escolar. Doctora, gracias por atendernos. Buen día. No, gracias a usted. Buen día. Las imágenes son crueles por lo que muestran, por lo que no muestran, por la ausencia de toda protección para ese niño, y por algo que debemos enfrentar los chicos, los agresores. Me parece que tienen la sensación de que podrían pegarle hasta matarlo sin que a ellos les pase nada. Sí, me parece que, a ver, yo tomaría como la parte de la editorial que usted hizo al presentar el tema, ¿no? El tema más fuerte es, y el que nos genera esto de culpa, impotencia, dolor, ¿no?, a los adultos particularmente, y los que tenemos de manera directa o indirecta responsabilidad con nuestros hijos o con los niños, es esto: la capacidad de hacer lo que quiero sin límite alguno. Y en este juego es la carencia del adulto. ¿Dónde estaban todos los adultos que tendrían que haber estado mucho antes? Porque digo, pensemos que lo que nosotros observamos sobre el caso de Wilde es el grito absoluto, desesperado, descarnado del compañero que lo graba, lo sube, para que lo veamos. Porque quien lo sube es el amigo que siempre trató de ayudarlo y lo ha ayudado. Y para que grabe esta situación y la suba a la web, imaginemos en qué estado de desesperación y cuántas veces el adulto miró para otro lado. El único punto en toda esa realidad de crueldad que se muestra en el video, Paola, es el que está detrás de la cámara, que lo sube no para burlarse, sino como lo único que encuentra para tratar de proteger a su amigo. O sea, dijo, hablé con los adultos. En un momento lo dice el joven, dice, la mamá vino varias veces, lo sabe, pero bueno, cambiaron los directores, pero esto sigue igual. Entonces, pensemos hasta dónde tenemos que llegar para que todos hablemos después del tema. Lo que acaba de usted de apuntar, la mamá de este niño de 15 años con una situación especial, No sé si corresponde llamar discapacitado, me parece que no. Pero en todo caso, primero que nada debería ser preservado en su identidad también, porque si no lo estamos victimizando de nuevo. La mamá acudió en su momento al colegio, reclamó porque percibió que este chico estaba soportando, que estaba sufriendo esta actitud de crueldad colectiva. No hubo respuesta por parte de la institución, doctora. No, cero. Es que en realidad, para que lleguemos a estos puntos, a ver, lo más importante en tener en cuenta en esto es, como usted decía anteriormente, el acoso y la violencia escolar existieron siempre. Siempre. La diferencia, que me parece lo más importante a rescatar, es que hoy lo vemos como algo negativo y no como algo que era parte del crecimiento. Hoy, por lo menos, hay una parte importante de la sociedad, no toda, que considera que no es correcto. Yo le puedo decir que hay muchos papás que piensan que cuando viene el niño a la casa le dice no, que me siento solo, que no me participan del juego, porque este es el inicio del bullying, es el dejarme afuera, el no pertenecer. Después dice, bueno, trata de hacerte amigo, ¿viste? Y si es varón, la respuesta clara, contundente de los argentinos es, bueno, la vida es así, hacete macho. Si te pegan, pegá. Exactamente. O sea, lo tengamos en cuenta que esto es lo que Lo que pasa es que le pegan entre 20. No, y aunque fuera uno, digo, me parece que lo importante es que hoy hablemos y digamos, no, esto no está bien, esto no es correcto, esto no es parte del crecimiento, esto es malo. A partir de esto es como nos posicionamos como comunidad educativa. Cuando digo comunidad educativa es los padres, el colegio y los alumnos. Porque cuando se comienza a trabajar, porque hay colegios, hay instituciones que están trabajando, cuando se comienza a trabajar, los mayores compromisos son por parte de los alumnos. Los que más se comprometen son los chicos en esto. Fíjese que lo pensaba viendo una y otra vez esas imágenes que realmente me dejaron personalmente muy mal. Pensaba, Paola, he visto en los últimos días chicos participando, para bien y para mal, en el proceso eleccionario, sí. Ya como ciudadanos, porque son sí. Chicos de la misma edad, son chicos de 16 años. Vi el chico que tuvo cierta notoriedad porque le negó el saludo al jefe de gobierno de Buenos Aires, vi chicos votando con mucha convicción, vi chicos totalmente desinteresados, pero vi esta generación de los actuales 16 años, y luego vi estos chicos, hombres y mujeres, varones y chicas, sí. Golpeando entre muchos a uno solo. Son o deberían ser tan responsables como quienes toman decisiones electorales, pero me parece que en este caso uno advierte que estos chicos saben que no les va a pasar nada, que saben que están haciendo mal, saben que es muy cruel lo que están haciendo y saben que no les va a pasar nada. Bueno, pero esto es lo que está pasando en los colegios. Plantear sanciones dentro del sistema educativo parece que uno planteara un modelo autoritario de educación y no es real. No es real. Digo, cuando sucede algo así es el extremo. ¿Qué pasó en los intermedios? ¿Qué se hizo desde la comunidad educativa al respecto? Las personas cuando se equivocan, cuando la persona tiene una actitud agresiva, no hablo del extremo el que se llevó ayer, hablo lo anterior. ¿Qué hizo el colegio? Porque entonces el joven lo que hace, el joven violento, es sentir que no tiene límite, es sentir que puede hacer lo que quiere. Y evidentemente, hasta que esto se publicitó, y podían hacer lo que querían. Ese sentir que no tiene límite, por que supuesto es propio que del adolescente, digo, claro. esto de no de buscar el límite. Por supuesto que pasa a ser responsabilidad de los adultos que no le ponen el límite. Por supuesto, pero, empezando por casa, ¿no? Hablamos de la escuela porque el bullying, el ámbito tiene que ser la escuela o los alrededores. Pero Paola, no podemos seguir jugando a que estos chicos de 16 años no entienden, que no pueden atormentar entre 20 a uno. No, es que entienden claramente. Lo saben y lo entienden. Por supuesto, el tema es que esto no se da en un año. Esto probablemente, si uno estudiara cada uno de estos chicos en su desarrollo, desde que iniciaron su actividad escolar hasta la fecha, probablemente han sido violentos siempre. Sí. Convengamos que el bullying o el acoso escolar tiene un protagonista principal, que es el agresor, líder del grupo, que lo que busca es un sometimiento del resto. O sea, el sometimiento de los que acompañan porque ven como divertido, y el liderazgo del que indica lo que hay que hacer, y el sometimiento del bulleado. Esto claramente es un ejercicio de poder, pero esto no nace de un día para el otro, esto tiene un tiempo de desarrollo. Digo, no se paró nunca en todo este tiempo. Me gustaría quedarme para despedirla, doctora, y agradecerle. En el inicio está el no pertenecer. Digo, para ver en qué momento deberíamos levantar las defensas de seguridad quienes no declamen, sino que realmente tengan compromiso con enfrentar este problema. Cuando un niño empieza a percibir, incluso desde muy chiquitos, sí. Desde las primeras edades, sí, prejardines, cuando comienza a ser separado por el resto del grupo, cuando empieza a tener esta situación de vos no jugás, vos vos a un costado, vos sos gordo, vos sos negro, sí. vos sos enano, como la película de Francella, que nos está haciendo reflexionar a todos o a tantos sobre estos temas. Me parece que cuando fallan ahí, la primera capacidad que deberíamos tener, ¿no? Ahí está. Ahí es cuando tenemos que pensar qué nos pasa. Cuando viene nuestro hijo y nos dice, no quiero ir al cole mañana. Una vez, dos veces. O cuando nuestro hijo se aísla y se encierra en el mundo de la tecnología. Eso también. Estas son las señales. Los chicos dan alertas. Para quienes estén escuchando a la doctora Paola Spatola y todavía no lo hayan visto, estoy seguro que lo van a ver, lo han reproducido todos los canales, es una situación de extrema crueldad, escenificada en un aula de una escuela secundaria de Wilde, en Buenos Aires, donde se ve chicas y chicos, varones y mujeres, que le pegan despiadadamente, sin compasión, a un niño de 15 años que no atina a levantar las manos para defenderse. Muchas gracias, doctora. Gracias. No, muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Adiós.